Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría, una responsabilidad estar aquí en este momento para compartir la palabra de Dios. ¿Qué podemos agregar a toda esta historia que hemos contado, hemos tratado de llevar a ustedes? La verdad es que hay muchas cosas que se pueden hablar. Es parte de una narración que está allí en el libro de Hebreos, perdón, en el libro de Daniel. Porque estaba pensando en que hay una galería donde se menciona esta situación. Los héroes de la fe. Los héroes de la fe en capítulo Hebreos, 11. Capítulo 11 de Hebreos. Es maravilloso como el Nuevo Testamento hace mención y hace alusión a esto. Bueno, recordemos que también Cristo hizo alusión a Daniel, ¿eh? Así que es un libro que está ratificado por Cristo mismo, estando en la tierra. Pensando en la realeza, en estos reyes, en sus actitudes, en sus actos, hay un novelista y filósofo francés, Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, escribió en cierta oportunidad que, comillas, la mejor manera de concebir el proyecto fundamental de la realidad humana es decir que el hombre es el ser cuyo proyecto es ser Dios. Eso suena conocido según las escrituras. Claro. Satanás dijo a Eva, seréis como Dios. Génesis 3, 5, me parece. Y él mismo quería ser como Dios. Satanás mismo quería igualarse a Dios. Lo relata. ¿Qué cosa? En realidad a veces nos cuesta entender, nos gusta tomar así posición, altura, ¿no es cierto? Ser alabado, ser considerado. Y uno dice, cuando mira a Cristo en su función, estando aquí en la tierra, él efectivamente fue todo lo contrario. Él, cuando tuvo que actuar, fue firme, decidido. ¿Se acuerda usted cuando entró al templo, sacó a todos? Yo siempre he pensado, nadie se levantó en contra de lo que estaba haciendo. Él solo así, los discípulos yo creo que también miraron qué estaba haciendo Jesús. Más de alguno a lo mejor, ¿qué hace? Yo no sé, pero siempre he pensado que hay dos cosas allí. Por una parte está la autoridad divina que en ese momento de alguna forma se manifestaba, y por otra parte está la culpa que ellos sentían porque efectivamente ellos tienen que haberse percibido a sí mismos como haciendo lo incorrecto. Cuando él dice, la he hecho casa de ladrones, mi casa de adoración, o sea, él se está colocando en el Dios que era y que también fue 100% hombre. Eso es un misterio, pero no sabemos, las dos naturalezas. No sabemos si allí en ese momento hubo una mini micro transfiguración y lo vieron como realmente es, plenamente Dios, claro, plenamente hombre, y a lo mejor lo de Dios allí aparece, la autoridad. El celo de Dios me ha consumido, dice por ahí la Escritura. Yo creo que deberíamos ser celosos también en algunas situaciones nosotros, no permitir transar, como Daniel no permitió, ni los jóvenes permitieron transar, ¿no es cierto?, sus convicciones, sus principios, los reglamentos, los mandamientos de Dios. No importaba quién estuviera, quién eran los gobernantes. Acuérdense que eran esclavos, pero si bien es cierto no tenían derechos, pero si ellos permanecieron fieles y sufrieron las consecuencias. Ahora, Dios los libró. Pero cuando uno mira el capítulo 11, se encuentra que muchos de los que fueron fieles a Dios, que fueron heraldos de la verdad, ¿no es cierto?, personas que lograron altos niveles de acuerdo a Dios, sufrieron la muerte. Yo quisiera insistir, volver a Jean-Paul Sartre, este filósofo existencialista, ateo, rebelde por naturaleza, que se negó incluso a recibir el premio Nobel de Literatura. Cuando se lo dieron, no dijo, no, no me interesa, dio sus razones. Y entonces, en este sentido, esto de que funcionó con Eva, seréis como Dios, parece que funciona también en todos nosotros. En todos nosotros, decía uno de los comentarios de que hicimos hace algunas semanas atrás, en todos nosotros hay un Nabucodonosor, el del comienzo, ¿cierto? No el del fin. En el caso del rey Darío también funcionó en alguna medida, porque durante 30 días sería en la práctica un verdadero Dios en su reino. Nadie podía dirigirse ni pedir ni hacer nada de tipo religioso a ningún hombre y a ningún Dios. Obviamente a ningún hombre se le podía hacer porque él era el hombre que estaba más arriba, por encima de todo, en cuanto a poder. rey, por supuesto, él era el único en ese momento allí. Es también, como tú recordabas, la ambición de Satanás, ser como Dios. Fíjese que estaba pensando mientras conversaba aquí, profesor, que en la época de los medos y los persas no se divinizaban los reyes. Porque son, bueno, Marduk y el sol, ¿se acuerda que habíamos hablado? Sí. Pero sí, aquí entró lo que se llamaría el ego. El ego, le dijeron. Le dijeron, mira, sí, un Dios, mes. Dios, no, para no, siempre. No vas a ser Dios, claro. Pero la gente te va a mirar muy especial. Esto te va a dar un nivel por sobre todo lo que tú te puedas imaginar. Ante y por sobre personas. Todo los reyes por aquí, por este lugar. Esa situación yo creo que uno debería tenerla muy en cuenta porque podría caer en la misma trampa que cayó. El ego. El ego. Te hablan, te mencionan, te dicen, mira, por ejemplo, que hablaste bien. Qué bien lo hiciste. Qué bien lo hiciste, pero entonces, ¿qué viene detrás de eso? Vaya que estoy bien. Y se olvida que la da la voz, da la inteligencia, da los talentos, las destrezas, las habilidades, Dios, las capacidades. Agradezcanle a Dios que me usó como instrumento para dar a conocer un mensaje. Entonces, eso es interesante, uno tomarlo como ejemplo y aplicarlo a la vida. Estas historias no están para contarlas y hacerlas bonitas, sino es para hacer una aplicación. Porque yo podría ser en algún momento Daniel, pero también podría estar de parte de ser el rey, en el sentido de lo que me esté pasando. Y podría hacer que caigan esas trampitas que al final estoy tratando de sacar a Dios de mi vida y sentirme tan animado de ser poderoso, tengo mi capacidad, tengo mi futuro asegurado, pero de improviso Dios le dice, oye, esta noche vienen a pedir tu alma, qué terrible, ¿eh? O basta un accidente, basta y cualquier se acabó todo lo que tenía. Inesperado. Hay un proverbio, ¿no? Una frase inglesa que dice, lo inesperado siempre sucede. Interesante, ¿eh? Lo inesperado siempre sucede. Yo he tenido experiencias y con personas que quizás lo cuente rápidamente. Una persona recién casada, una fiesta linda, y se fueron en su viaje hacia el norte, recuerdo yo, en su vehículo, y en la mitad del camino un accidente y falleció la niña. Oh. Fue triste para nosotros como un grupo que estábamos, y uno quiere buscar respuestas, no, mejor no las busquemos, pero así es la vida, efímera, cuando menos pensamos. Estuvo casado por algunas horas solamente, y quedó viudo. Y cuando menos pensamos, la vida puede terminarse. Pero hay un Dios que ha prometido vida eterna, y esa es la que nos está contando la historia del foso de los leones. Dios puede proveer y darnos una experiencia mucho más rica, la que quizás hoy día estamos pasando. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en el resumen. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, estimados oyentes.